del Consorcio, un espacio común sobre la vida en la propiedad horizontal. Seguimos en las voces del consorcio y recuerden los teléfonos 410-4602, 410-4603 y nuestro correo electrónico lasvocesdelconsorcio@gmail.com para comunicarse con nosotros, hacer alguna consulta o sugerencia. Muy bien, ¿me dejas decir lo que digo en...? No. sí, está bien. Me parece excelente. Lo que digo siempre en el Tango es una masa. A ver. Programa que va por esta radio los domingos de 10 a 13 horas. De paso, paso el chivo. Usted sabe dónde está, en frecuencia 102.3, la radio de la ciudad. Muy bien. Bueno, ahora tenemos la visita de un administrador, Adolfo Soli, un acreditado administrador que, bueno, tiene unos cuantos años en la actividad profesional, además de haber pasado por la Cámara de Administradores, haber sido autoridad en ella, y bueno, ser un hombre de consulta que ya nos ha visitado, ha participado en numerosos programas. Y en este caso, buenas tardes, Adolfo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, cómo están ustedes? Bien. Bueno, el tema que hoy nos impulsa a iniciar el diálogo es que en esta semana, diario de la Capital Federal de distribución masiva, como es el Clarín, publicó que en la legislatura porteña, o sea que esto es un problema de la Capital Federal, ¿no? Legislatura porteña, hay un proyecto de ley que impulsa a controlar más a los administradores de consorcios. Quieren limitarles la capacidad de negociar subas salariales de los porteros, además de que el cargo duraría un año y para renovarlo se necesitaría nada más que la mayoría de los votos de los propietarios, y que los pagos de expensas solo podrían hacerse por cuenta bancaria. Bueno, estas ideas, ¿qué comentario le merecen? Bueno, en principio el primer comentario que voy a hacer es que el tema siempre vende. El tema de la propiedad horizontal es un tema muy vendedor, pero casi siempre son así, son bombas que se tiran, nunca se analiza seriamente el tema, son opiniones individuales, volcadas un poco en forma revoltosa y sin demasiado criterio, en un artículo donde mezcla lo que supuestamente contempla un anteproyecto, que por otro lado no lo dice, o sea, no está el articulado del diario, con lo cual es muy difícil hablar de una nota periodística que supuestamente se basa en un anteproyecto que no figura en el diario. Entonces, se mezcla todo. Si ustedes quieren, podemos empezar a discutir el artículo mismo. Yo estaba viendo hace un rato el mismo que salió el día 31 de este mes, del pasado mes en el diario Clarín, y lo primero que se hace es hablar sobre el aumento salarial y como tal el aumento de la expensa, a su vez provocado, incitado por los administradores. Pero ¿de dónde puede surgir semejante disparate? ¿No? Hay cosas que la verdad no soporto más escucharlas, y es decir que esta es una paritaria simple y clara. Yo ya lo dije acá en este mismo micrófono, esto es un en realidad esta paritaria es un asmerreír, yo me pongo del lado de los administradores, de los consorcistas, en el sentido de que no somos los administradores los que estamos votando esta paritaria en cada uno de sus secuencias. Todo lo contrario, me hago cargo de lo que digo, se discuten salarios con uno mismo. Yo creo que me sabrán los oyentes explicar, entender. En realidad no hay administradores sentados en forma importante en esa mesa, por el contrario, digo que hay administradores que los que representan genuinamente a los administradores y a los consorcistas, que hay una entidad que se llama la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal, están siempre votando en minoría frente a otras dos instituciones que, para evitarme males mayores, no quiero nombrarlas, pero que efectivamente no es una paritaria real y concreta que represente los intereses genuinos de las partes, por lo menos la de la parte patronal. Por lo tanto, nosotros no estamos provocando ningún aumento, aunque le correspondiera, todo lo contrario, creo que el sindicato tiene la posibilidad de debatir con él mismo en las paritarias. O sea, son organizaciones cautivas. Exactamente, cautivas, por eso no quiero extenderme más, porque es hacerme responsable de algo que por supuesto conozco, pero que no puedo demostrar, pero a través de los años sabemos que es así. Son organizaciones cautivas, Y tiene razón el artículo en cuanto a lo que los consorcistas no están discutiendo por su verdadero interés, porque no están sentados en la mesa. Pero nosotros tampoco, a punto tal de que nosotros que conformamos, digamos, quien de alguna manera nos representa en esa mesa, en la Cámara, que casi siempre pierde 2-1 las votaciones para discutir salarios o condiciones de trabajo. Y por otro lado, nosotros, los administradores de la Provincia de Buenos Aires, jamás nos han permitido sentarnos en esa mesa. Así que yo opino exactamente igual que los consorcistas, pero lo que no me voy a hacer cargo de que un artículo diga que nosotros estamos provocando la suba de las despensas. Todo lo contrario. Habría que ver y estudiar cada una de las condiciones de trabajo por zona, y ahí sí podríamos decir que somos representados el día que se nos permita sentarse. Yo creo que acá el señor Pío Santo, hace un mes y pico, en estos mismos micrófonos o en la sede anterior donde se hacía este programa, nos dejó bien en claro lo que yo estoy diciendo, ¿no? En el sentido de que la última vez, cuando se sentaron a firmar el aumento, hacía media hora que ya estaba firmado por las otras dos entidades y ellos ni siquiera participaron de la charla. Yo lo que, como casi como propietario, como consorcista, ¿no? ¿Qué se debería hacer? ¿Por qué la Secretaría de Trabajo hace este llamado tan, diría, unilateral? Yo eso es lo que no me explico. Bueno, al momento de poder barajar hipótesis, podría decir que Santa María está en todos los actos oficiales, digo, el secretario general del gremio, que está cerca de la presidenta, podría ser una respuesta. Pero bueno, como tampoco lo puedo demostrar, no quiero quedar preso de esto. La Secretaría debiera realmente llamar a la mesa a las entidades que representan en forma democrática y mayoritaria a los administradores del país. Esto no es lo que está ocurriendo, salvo que consideremos que Capital Federal son todos los administradores del país y dentro de esas tres entidades, una, que es la más importante, la que representa verdaderamente a los consorcistas, tiene valor relativo, porque es la que pierde siempre. Es difícil, José, decir en este momento cómo hacer. No conozco de política al punto tal de cómo movilizarnos, pero por supuesto un movimiento efectivo de los propietarios, como menciona este diario, podría llevar a esto. Pero ahí aparece otro tema, y que espero me sepan entender. Cuando un propietario se sienta en esa mesa a discutir aumento de salario, ¿cuál es su interés? ¿Cuál es el interés que representa? O sea, a ver, un industrial con 1000 empleados puede estar representando realmente un verdadero interés personal cuando se sienta a discutir un aumento que lo puede afectar en miles y miles de pesos mensuales, decenas de miles tal vez. Un propietario sentado en ese momento, ¿cuál es su verdadero interés que representa? ¿La afectación del salario de su encargado en su expensa? Entonces, en ese momento, ¿qué está discutiendo? ¿20, 30, 40, 50, 100 pesos? Ese propietario que está ahí sentado representando lo que de verdad, verdaderamente lo afecta, esas decenas de pesos, ¿va a ser una voluntad que va a estar firmemente sentado ahí y que nada lo va a corromper? Perdón, es difícil lo que estoy diciendo, sí, pero es de verdad, estamos claro, hablando se da a entender, cientos pero, de miles de pesos, ¿no? Claro, lo que me parece que acá uno jugaría a establecer instituciones representativas de los propietarios donde haya propietarios que hagan una militancia de esto, una participación en beneficio de un todo, no del personal, de él, porque él lo que paga por las expensas, suponiendo que sea una barbaridad, que pague 100 pesos mensuales por salario, y bueno, como decís vos, y lo voy a traducir, es muy fácil de comprarlo. Sería una forma de interpretarlo, es exactamente lo que estoy diciendo, pero además quiero decir algo más. El día que los consorcistas se organicen, y no hay nada que se los impida, nada, tiene que tener verdaderamente una estructura esa entidad, para que verdaderamente llegue en forma horizontal, en forma horizontal, el verdadero reclamo de ese cúmulo de propietarios que discute, que repito, discuten en forma personal. Concretamente, cuando un propietario le molesta el aumento del sueldo y va por su propio interés, un interés muy nimio en función de lo que se está moviendo acá. Entonces, Para que se junten y tengan verdadera representación, tiene que tener una estructura muy grande y no pequeñas voluntades de consorcistas separados con un sello o un teléfono. Realmente tienen que funcionar orgánicamente y ojalá algún día lo logren, porque van a ser los verdaderos representantes, pero con estructura, ¿no? En una oportunidad, un profesional del derecho y estudioso del tema dijo fuera de micrófono que el grave problema de los propietarios es que, mirá que es lo que parecería una incongruencia, ¿no? Que no tienen objetivos comunes, son objetivos parciales. Es lo que dije, exactamente, eso es lo que estoy diciendo. Claro. Entonces, allí es donde se dificulta mucho esto de la organización y de la participación. Porque uno ve acá los terribles problemas que tiene la UCRA, por ejemplo, por tener acá a alguien cerca, la UCRA Mar del Plata, de lo cual nos liga su participación en el programa. Y bueno, sí, ellos los visitan en sus reuniones muchos propietarios, pero van por su interés particular, por su problema particular, pero no se integran a participar y no hacen un trabajo permanente. O sea, superado ese problema, claro, se acabó la... Sí. Y además hay una posición que yo veo muy negativa, que es la de la industria de la queja, ¿no? Porque solamente con quejarnos, con protestar y demás, quejarse hay que quejarse, pero también hay que proponer. Porque yo siempre decimos desde acá, desde el programa, de que así como hay administradores que no son buenos, o inclusive diría que no son idóneos, Hay administradores buenos y muy buenos. Hay encargados que, bueno, son legalistas y buscan su conveniencia y no cumplen con toda esa característica que fundamentalmente es dar un servicio, tanto de administrador como de encargado. Pero hay también encargados muy buenos, muy buenos. Y lo mismo con los propietarios. Hay propietarios que son buenos, que están munidos por muy buenas intenciones, y otros que no lo son tanto. Entonces, vamos a tratar de, ¿qué? De hablar de los buenos, de imitar a los buenos, y de construir con los buenos este problema tan serio que es la propiedad horizontal, y que algunas veces se toma como un problema parcial de cada sector, y no lo es así. Tal cual. Vos sabés que noticia es cuando un avión no llega, ¿no? No, cuando llega. Por lo tanto, esta generalización y esta absurda masificación en cuanto a que los administradores son tal y cual cosa, a punto de tal de que uno lee en este mismo artículo la necesidad de un seguro de caución, el cual no niego. El seguro de caución perfectamente se puede hacer, a pesar de que hemos tramitado y las compañías en principio no tienen esa línea para concedérnoslo, como la certificación que el administrador tenga tal y cual bien a su nombre. Es partir de la base de una demonización de la figura y de la forma en que se vuelca en el artículo. Yo sé, pero claro que tenemos bienes y podemos hacer nuestras declaraciones de bienes. Digo, se presenta esto a alguien que contrata y entrega de hecho sus bienes a un profesional, como puede ser un abogado, como puede ser cualquier otro de los profesionales a los cuales se le entrega realmente bienes de importancia a su cuida, se le piden estas cosas. Quiero decir, el administrador, si hace bien sus funciones, tiene un estado de cuenta, un consejo de administración que lo controla o no mensualmente, pero está en manos del consejo si no lo hace. Hoy los sistemas informáticos permiten saber si el administrador está o no haciendo fugas. Quiero decir, en general, el administrador es malo o es bueno en función de lo que se le permite. Si uno tiene un procedimiento y una técnica de trabajo que sea transparente, también estoy leyendo ahí la posibilidad de que el administrador dure un año. Por supuesto, el administrador, yo de hecho en mi gestión dura un año y yo todos los años renuevo mi mandato, lo pongo a consideración de los consorcistas y haya 3, 4, 5 o 17, de hecho el tema lo trato igual. Por lo tanto, hay artículos que tratan de demonizar la figura del administrador. Yo creo que todo está bien si es planteado coherentemente en un proyecto de ley, pero cualquier abuso que haya para cualquier lado, considero que es excederse, ¿no? Y me parece que este artículo, en principio, se excede. Estamos dispuestos a todos los tipos de controles. Inclusive, y apuntando a lo que decías, Adolfo, es muy difícil que algún administrador hoy, algún administrador serio, profesional, que trabaja con seriedad, no lleve a la asamblea el tema de mandato de administración, porque lo exige la FIP y lo exigen inclusive las instituciones de tribunales para iniciar un juicio y demás. Así que esto me parece que es como vos decís, es un poquito demagógico, ¿no? El hecho de que los administradores tienen. Lo que sí acá apunta a que una mayoría de propietarios presentes en asamblea aprueben, lo cual me parece sí una irregularidad, porque yo creo que no puede disponer una minoría la posibilidad de la designación de un propietario, de un administrador, que sí tiene que hacerlo con el consenso de la mayoría del consorcio. Por eso es que los reglamentos son los que manejan esas mayorías, y la ley lo ha dejado, de hecho, en manos a los reglamentos. Esas mayorías se las deja en manos a los reglamentos y es el reglamento el que le indica. Pero, por supuesto, si aparece una nueva ley superadora y mejoradora a todo esto, sin dejar de ser constitucional, ¿no es cierto?, esa ley, habrá que ajustarse a la norma. Pero, quiero decir, el artículo todo tiende a velar la imagen del administrador como una especie de delincuente que anda por la calle, y yo me niego por completo a seguir escuchando esto como la norma, y que se invierta la carga de la prueba y nosotros comencemos a trabajar teniendo que demostrar que no somos ladrones. Estoy harto de que esto se transforme en tema de comidilla permanente. Bueno, como siempre, te agradecemos mucho, Adolfo, tu presencia acá. Ha sido claro, has comentado. Mira, un artículo que salió en Clarín, que Clarín también consultó a administradores de la Capital Federal y que por ahora no se pronunciaron. Bueno, acá hemos tenido la... Nosotros sí. Claro, hemos tenido la primicia de que un administrador con claridad, con mucha claridad, da su opinión sobre este artículo. Te agradecemos mucho, Adolfo, y por supuesto que como siempre te vamos a tener en cuenta para una próxima visita. Muchas gracias por ahora. Gracias a ustedes, como siempre. Bueno, los que ahora nos están escuchando por esta radio han tenido la posibilidad de escuchar, tanto en el programa anterior como en este, grandes profesionales de la vida en el consorcio. Aquellos que ya nos venían escuchando no es novedad, pero sí los nuevos oyentes tienen el honor de escuchar grandes profesionales. En un ratito nomás volvemos con las voces del consorcio. Impulsan las voces del consorcio. Matafuegos Ciudad Feliz, seguridad industrial, ropa de trabajo, calzado, Avenida Juan B. Justo 3084, teléfono fax 482-0554. Bisoni SRL, ascensores y bombas de agua, instalación, modernización, mantenimiento preventivo, service de funcionamiento, garantía y seguridad. 12 de octubre 5628, teléfono 481-9995 o 155-21-1590. Plastificados Mar del Plata, de Juan Carlos Moreno. Arreglos, limpieza y desinfección de tanques. Análisis bacteriológico del agua. Rodríguez Peña 6441. Teléfonos 478-1056 y 154-00-7429. Administración Soli, Buenos Aires 2427, planta baja B. Teléfono 494-3535. Los invitamos a administrar juntos. La Fontaine, café, casa de comidas, pizzería, la esquina de la dulzura, Entre Ríos y Bolívar. Con su aporte, las voces del consorcio tienen espacio. Estamos llegando al final de las voces del consorcio, así que vamos a ir despidiéndonos. Cómo no, con mucho gusto. Después pasarle la posta a residente santiagueño conducido por Julio Tarzano. Muy bien. Te quería decir, Silvana, que el próximo viernes vamos a tener a la gente de la Cámara de Administrador de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires y probablemente vamos a citar alguna empresa de servicios, para entrar un poquito a hablar de temas que hacen a las disposiciones y ordenanzas vigentes. Exactamente. Por mi parte, agradecemos mucho a Darío Soric y en la operación técnica, y nos vamos hasta el próximo viernes. Muchas gracias, Silvana. Y muchas gracias a usted, señor José, y también a Ramiro, que ha estado coordinando desde la producción. Muchas gracias por estar allí. Recuerden, pueden consultarnos al correo lasvocesdelconsorcio@gmail.com, escucharnos a través de el blog www.lasvocesdelconsorcio.blogspot.com si se perdieron alguna parte de este programa. Muchas gracias, hasta el viernes a las 14:30. Impulsan las voces del consorcio. Imaginó un sistema de control de su gestión. Bienvenidos a SEO, administrador de expensas y haberes. Otro producto Buró, negocios y servicios. Hipólito Yrigoyen 2756. Teléfono fax 493-4491. Impresos Nodo, Offset, tipografía, duplicación. Belgrano 2451, local 34. Teléfono fax 494-4673. Su inmobiliaria en Mar del Plata. Carballo Propiedades. Ventas, alquileres, tasaciones. Administración de consorcios en propiedad horizontal. Infórmese en Rivadavia 3464. Teléfonos 475-7293, 475-5942. Con su aporte, las voces del consorcio tienen espacio.